Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Atardecer. Información actualizada para entretener. En el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Muy buenas tardes, estamos acá en Radio Atardecer, acompañando acá en las tardes del lunes, son las 15 y 25 de la tarde. Un lunes muy, muy, muy lunes, súper nublado, hace frío, un día pesado. Quizás aproximen lluvias, mañana por suerte no existen las clases, mañana hay jornada PIA, si no me equivoco, creo que se llama. Jornada EMI. Así que no hay clases, creo que en ningún colegio de la ciudad. Y eso nos alegra a todos, ya que es como un feriado. Es como un feriado tranqui donde podemos dormir y descansar de todo lo que venimos del finde. Que fue un finde, para mí, movidito. Un finde movidito en cuanto a lo estomacal y al sentirse mal. Fue movidito. Pero vos, ¿cómo estás, Martu? Hola, ¿qué tal, Jerez? Muy buenas tardes. Bien, contenta de que mañana no haya clases también. Creo que es un lunes cansador. Sí, es un lunes lleno de tareas. Yo arranqué muy temprano. Un poquito tarde, en realidad. Tendría que haber arrancado a las 5. Arranqué a las 8. Porque, bueno, se quedó... Ayer me sentía muy mal. Entonces también vino mi pareja a cuidarme. Entonces nos quedamos... Se quedó a dormir en casa y nos levantamos re tarde. Tipo, tendríamos que haber entrado a las 7 del colegio y entramos a las 9. Así que... Pero bueno, qué sé yo, ya está. Y hoy no hice absolutamente nada en el colegio porque estoy sin profesores. Me faltan 3 profesores, así que estoy como casi todos los días de la semana haciendo nada en el colegio. ¿Por qué? Todos renunciaron. Sí, tengo 3 profesores y los 3 renunciaron. Porque... Una, porque dijo que la enseñanza ya no le estaba llenando y ya no la estaba haciendo feliz, entonces se fue a un trabajo en la municipalidad o no entendí muy bien. Otra, porque no le alcanzaba el tiempo para laburar tanto. Y otra, porque creo que porque nuestro curso le estresaba mucho. Sí, de verdad. Era una profesora primeriza, era su primer curso en toda su vida. Y el nuestro era un curso complicado, es un curso medio complicado y cada vez va peor. Así que es como que la reentiendo. Pero estamos así. Y encima la rectora que tenemos es un dinosaurio y no nos deja salir temprano. Sí, creo que no solo pasa en tu colegio, en el mío también. Es cualquier cosa que no te dejen salir temprano. Mi tío, mi tutor firmó que si yo tengo el derecho de irme, el colegio no te puede retener a quedarte. Así que la semana pasada había pasado eso, de que el miércoles teníamos 3 horas de matemática y justo había renunciado 2 días antes la profesora. Entonces, un montón de pibes vimos que abrieron la puerta y no fuimos. Eran las 11 de la mañana, sí, pero no fuimos. Nos dieron una sanción disciplinaria a todos. Y ya está, ¿qué vas a hacer? No tiene sentido que te retengan en el colegio sin profesores. Claro, sí, igual no sé, a mí también me hicieron firmar eso del acta de que te podías retirar si no venía el profesor. Y a la otra semana nos dijeron que eso no sirve, o sea que si no viene el profesor avisando un día antes que no va a venir, que no nos podemos ir. Yo tengo unas compañeras que son mayores de edad, que tienen 19 años y que se pueden retirar ellas solas, por suerte. Sí, sí, yo también tengo amigas. Viste, eso es una suerte. Igual se quedan, así que... Claro, sino que nos retiren a nosotros. Sí, tal cual. Yo decía que por qué no nos firman ellas la autorización y nos vamos todos temprano, sería excelente. Sí. Pero eso fue un poquito de lo que me tuve que fumar hoy en el colegio. Sin clases, un hambre bárbaro, porque encima te dan los sanguchitos estos del colegio que te los dan fríos y te caen re mal. Encima que yo venía delicado de la panza, me cayó re mal. Por suerte me tomé un ibupirac y mejoré mucho. ¿Y las estufas cómo van? ¿Bien? Apagadas. Sí, el mío también. ¿Una semana prendida? Sí, la nuestra la prendieron 2 días y... Y ahora estaba completamente apagado. Pero sí, yo puse, cuando me hicieron que haga un descargo por la sanción, y yo puse, yo prefiero irme a mi casa donde la estufa está prendida y puedo comer en lugar de quedarme acá sin profesores y encima no me dejan ir a comprar ni al baño. Entonces, re cualquiera. Sí, cualquiera. Pero ese fue como el descargo que hice yo. No le falté el respeto a nadie, asumí que tiene sentido que me sancionen. Pero que no. Que yo lo. Si había que volver a hacerlo. Y bueno, loco. ¿Qué van a hacer? ¿Me vas a echar del colegio por irme antes? Por lo que no tengo profes. Encima, como si yo tuviera malas notas o algo. Nada que ver. Pero bueno, eso fue como una introducción de cómo arrancó el lunes. Parece muy negativo. Pero vamos a tratar de darle la mejor cara al día posible. Que el día todavía no termina. De hecho, está en la mitad. Y en este preciso momento nos estamos yendo con Riptide de Vince Joy. Una canción muy, muy alegre, pero que nos llega al bajón. Una forma de vida para cada historia. Desde libros hasta series y películas, una palabra construye relatos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Martu Y hoy en mi columna voy a hablar del estreno, va, el lanzamiento en una plataforma, en este caso Star Plus, de la película argentina Yo Nena, Yo Princesa, que fue lanzada el año pasado, por octubre. Que bueno, nada, es una película que está basada en hechos reales. Primero, bueno, sucedió esta historia, luego se hizo un libro y ahora es una película. Nada, es una película de 2 horas que nos cuenta la historia de Luana, una niña transgénero, que desde que tiene uso de razón nunca se había sentido identificada con el género que se le asignó al nacer. Desde un principio se demuestra que, bueno, Manuel no era como su mellizo y tampoco era como su padre quería que fuera, que le gusten los autos, que le gusten los colores, digamos, masculinos, que no le guste el rosa. El niño manifestaba tipo su odio hacia esas cosas. Y digamos que como de manera física iban como causando... no me sale la palabra. Como que físicamente no estaba conforme con... Claro, no, todo lo... ¿Viste que cuando vos te sentís triste o sí, estás mal, como que tu cuerpo lo demuestra con cosas que te van pasando? Sí, yo... Cuando uno está triste es como que el cuerpo lo demuestra. Tipo, no sé, hay gente que se pone más flaca, como que se consume toda y está toda así, toda flaquita... Hay gente que engorda, hay gente que no sé. Pero sí, cuando estamos tristes el cuerpo lo demuestra. Totalmente. Sí. Y bueno, en este caso este niño lo demostraba con cosas que se le caía el pelo. Porque se guardaba, digamos, todo lo que sentía. Y aparte los padres eligieron escuchar como un método correctivo, digamos. De parte de una... Bueno, no quiero dar muchos detalles, pero de parte de una no muy buena psicóloga. Que nada, el método era corregir eso que estaba mal, tipo que el nene tenía que ser nene, tenía que jugar con camiones, tenía que jugar a la pelota, no tenía que usar vestido, no tenía que usar el color rosa. Muy anticuado, muy arcaico todo eso. Sí, yo cuando vi eso dije, ay, no podía creer lo que estaba escuchando, pero igual es una historia que pasó hace unos años, pero que una psicóloga diga eso es como... No sé, no... Es no. Muy fuerte, es muy fuerte, es muy movido porque uno piensa que un profesional le puede llegar a cambiar la vida mejor y lo puede acompañar en toda esta situación y te perjudica totalmente y te lleva para abajo y te arruina todo lo que... Todo lo bueno que puedes aspirar a hacer te lo arruina el mal consejo de un psicólogo. Eso es tremendo. Sí. Sí, acá se demuestra, porque obviamente los padres al estar como desesperados, no saber qué le pasa a su hijo, porque era algo como que pensaban que estaba enfermo. Entonces, nada, le hicieron caso. La madre es como la que notaba que eso no funcionaba. Tipo, el nene le seguía gustando los vestidos, el color rosa, no quería jugar a la pelota, quería estar con las nenas, nada. Ella vio como que entendió que esa no era la manera. Y nada, ella fue como la que, digamos, escuchó y comprendió que nada, tenía que dejarlo ser y aparte escuchar lo que el nene quería, estaba diciendo. Así que nada. Es como, creo que es una película que abre como muchas mentes. Yo tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano. Que son chiquitos y nada, estaban viendo conmigo la película porque es una película tipo apta para todas las edades y el nene se reía y me decía, ay, pero ¿y cómo va a decir eso si mamá y papá? Y es como la cabeza, o sea, lo que juega en la cabeza de los nenes. Claro, claro. los roles de género a esa edad como que están bastante impuestos, tipo, sos nene azul, sos nena rosa, camión, Barbie, es como a esa edad yo recuerdo que los roles de género estaban muy impuestos. Es como que sí o sí tenés que cumplir el estereotipo masculino. Esas cosas igual con el tiempo se van deconstruyendo, pero acá y a día de hoy sigue muy firme eso. Sí. La otra vez en mi colegio se trabajó esto, lo de las masculinidades, con mis compañeros, obviamente. Nosotras no. Y nada, tengo compañeros como que están de acuerdo, otros que no. Pero ahí se fue como demostrando... como la sociedad los encasillaba. Muchos dieron como varios como relatos de que ay, sí, una vez estaba jugando con una chica y mi papá me dijo, ay, maricón, ¿qué haces jugando con eso? Y son cosas que pasaron como hace poquito. Sí, sí, a mí me han pasado hace muy poquito tiempo. Y son cosas que son habituales. El mundo masculino es un mundo súper tóxico, un mundo... con mucho orgullo, mucha competencia, mucha violencia. Es un mundo muy... del cual a veces es preferible estar alejado. Te lo digo yo como hombre, ¿no? Y he vivido de primer lugar lo que es la competencia, la virilidad, el tema por ver quién es más hombre que quién y el desmerecer al otro. Es como... es muy fuerte, es muy fuerte. Y es algo que está todos los días. Sí. Sí, eso es lo que creo que hay que seguir... luchando por... No sé. Sí, esto cambiar una mentalidad generacional en sí, porque es algo que se arrastra desde no sé cuándo. Y hay sectores culturales donde se sigue manejando así, y otros en los que no, pero yo creo que eso es algo que por ahí se va a mantener toda la vida. Sí. Medio que me fui, ¿no? Claro, porque, y volviendo a todo el tema de la masculinidad, en esta película me imagino que se toca full. Sí, sí, como el rol, se utiliza como el rol del padre para marcar al nene, que tiene que ser macho, tiene que jugar con autos, como que el rol, digamos, es como que es importante el rol del papá como para marcar eso. Y nada, el padre piensa que el rol de la mamá es como que lo va a hacer maricón, claro, o sí. Si ella lo trata como bien, o sea, digamos, tiene, o sea, consideración de su sensibilidad o lo trata de cierta manera, es como que no, o sea, sí se va a hacer maricón, o sea, déjalo, tiene que aprender por él mismo, cosas que, bueno, nada. No sé si me impactaron ver, porque yo sé que son cosas que pasan, pero creo que la película como que representa bien. Y bueno, nada, hay muchas actuaciones, como la de Eleonora Wexler, que hace de la madre. Y nada. Creo que... ¿Crees que la película transmite bien el mensaje que lleva? Me parece que muestra muy bien lo que es las identidades. Como... no sé si buscarse uno mismo o también aceptar, o cómo es la mirada de los demás a lo que uno expresa. Creo que sí, tiene un buen... ¿Es un tema importante para enseñarle a los nenes chiquitos, sobre todo en los tiempos que se vive hoy? Para mí sí. ¿Crees que hoy en día, o sea, hoy en día se está hablando mucho del tema, pero muchas veces no de la manera adecuada? Muchas veces, no sé, vos prendés el noticiero y ves a Viviana Canosa y sí, la mina no para de tirar odio y decir, con nuestros hijos no, como, no sé, como si, no sé, la iglesia hubiese hecho cosas buenas con sus hijos. Pero, por ejemplo, hace poco pasó esto con la película de Buzz Lightyear. Sí. Que hay una escena donde hay dos mujeres besándose. Y eso generó que la película se prohíba en un montón de países, y hoy en día vas a verla al cine y hay un cartel que dice, esta película contiene ideología de género. ¿En serio? Sí. es una ridiculez, en mi opinión. No sabía eso de que te ponían un cartel de ideología. En algunos cines pusieron el cartelito que dice: esta película contiene ideología de género. Es muy fuerte. Entonces yo creo que recién se está avanzando en el tema. Recién se está empezando a normalizar y a acostumbrizar. Porque mi hermanita, por ejemplo, de 11 años, va al colegio y le siguen haciendo bullying al nene que es medio... que se junta con las nenas, y a la nena que se viste medio como pibe, entre comillas, ¿no? Porque no hay género en la ropa. Pero es como que es algo que se sigue haciendo a día de hoy. Yo en primer año tuve que aguantarme un montón de comentarios por pintarme las uñas, por tener el pelo largo, por actuar de manera un poquito más femenina a lo que se acostumbra. Y algo que para mí se tiene que cambiar también es la posición de víctima a la que se lleva. Porque la mejor manera de superar eso es defendiéndote. Sí. La mejor manera de superar el bullying y el... y todos los comentarios y el acoso que se puede llegar a vivir, sobre todo en el mundo masculino, es defendiéndote. Tipo, te tenés que plantar y pararte y decir que no, porque si no, cagaste y te puede llegar a arruinar la vida. En esta película se habla del bullying en el colegio, por ejemplo, que haya sufrido esta persona. No se habla del bullying de parte de los compañeros, sino de las propias maestras. Ah. Como el nene se quiere ir a la fila de las nenas, no. A la fila de los nenes, como que varias veces se lo saca de ese lugar donde él quería ir. Y después también se puede representar, obviamente, parte de las maestras, porque en los nenes se trataban como pares. La maestra le decía: no, esta muñeca es de las nenas, toma, anda a jugar con la pelota, con los chicos. Y nada, el nene estaba triste, pues no quería. Sí, me imagino, ni hablar. Es re fea esa situación. Dura 2 horas la película. 2 horas. ¿Crees que están bien implementadas, bien utilizadas las 2 horas? ¿O hay relleno? ¿O en un momento se pone goma? No, a mí me entretuvo las 2 horas. Porque al principio, si bien era esto de... bueno, la psicóloga, los médicos, la familia, la opinión de los papás, todo eso. Eso, digamos, como que es el principio, es como una hora y algo. Y después, más al final, es como la lucha de la mamá por aceptar lo que le pasa a su hijo. Y nada, y luchar porque no le quieren dar un DNI, no quieren reconocer que es una niña trans. Así que nada, creo que está bien utilizada. ¿Tiene una buena banda sonora? Sí, es música melódica. Ah, o sea, no hay letras. Música. Ah, claro. Es melódica, que creo que está... para los momentos en los cuales la ponían estaba es bien. Es muy importante, porque hay veces en donde estás escuchando películas donde hay música melódica, así que solo instrumental, pero que parece dibujitos. Entonces estás viendo una escena dramática y parece que estás viendo, no sé, un dibujito llorando. Pasa mucho eso. ¿Esta película se estrenó hace cuánto? En octubre del año pasado. Ah, hace bastante. Sí, ahora... Star Plus compró los derechos y la estrenó el viernes. Mirá vos, qué loco. No pensé que Star Plus se iba a dirigir hacia al cine de acá. Una locura. Sí, hay un montón de contenido. Está El secreto de sus ojos, Nueve reinas. Ah, las típicas, sí. Los mayores hitazos y más comerciales de acá. ¿Qué otras películas crees? ¿Qué otras películas hay así que tengan este mensaje tan, tan fuerte? Que sean importantes a día de hoy. Porque hay muchas películas, sobre todo Disney, quiere transmitir mucho este mensaje. Pero yo creo que hay muchas películas en donde no les sale. Por ejemplo, en la serie esta de Kissing Booth, ¿puede ser? La serie. La de la secundaria de hombres. Kissing Booth, ¿puede ser? No me acuerdo cómo se llamaba. Hairstopper. Hairstopper, nada que ver. Bueno, Hairstopper para mí no está bien implementado el mensaje que quieren transmitir. Está lleno de estereotipos. Y no puedes transmitir un mensaje desde los estereotipos. A mí no me cabe. Y yo creo que es difícil transmitir bien el mensaje de ideología de género, masculinidades. Es complejo. Es complejo. Y no hay muy pocas obras que lo hayan abarcado bien. En mi opinión. Sí, yo leí que, por ejemplo, Hairstopper fue como para un montón de personas, una gran representación. No sé, es lo que leí, que está como bien representada la bisexualidad y la comunidad LGBT. Pasa que es muy difícil, porque ¿cómo representás a la bisexualidad? Porque es como, es representar a un género. Y todas las personas no somos iguales. Es verdad. Estamos llenas de sorpresas. Sí. Lo que no tiene sorpresas es la canción que viene a continuación de Radiohead, No Surprises. Acá en Radio Atardecer, ya nos estamos despidiendo, ya nos están cerrando las puertas de acá, ya se están apagando las luces, porque se hicieron exactamente las 4 de la tarde. Parece mentira, pero estuvimos ya una horita juntos acá en esta tarde fresca, en esta tarde para quedarse adentro. Recomiendo que se abriguen mucho, porque si bien el día está pesado, el viento en el cuello nos hace mal. Yo salí sin bufanda, un error garrafal, pero... hay que estar abrigaditos, hay que estar cuidándose. tomando cositas calientes, comiendo bien, porque el frío nos afecta a todos de una manera muy rápida. Nos pueden seguir, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. El día de hoy hablamos con Martu acerca de la última película, de esta película, Yo, Nena, Yo, Princesa, que se estrenó este viernes en Star Plus, una película conmovedora y muy importante para los tiempos que estamos viviendo a día de hoy. La película también contiene un libro disponible en todas las librerías del país. Yo hace poco tuve una recorrida por muchas librerías y estaba en todos lados. Y es loco que justo hoy haya escuchado de la película, no sabía que tenía película. Me dan muchas ganas de verla, ¿muy recomendable? Muy recomendable. Y bueno, nada, si no tienen Star Plus, pídanselo a alguien. Si no tienen Star Plus, pueden recurrir a Cuevana. Claro, o a Cuevana, es verdad. Que es mucho más sencillo. Te puedes comer algún... No sé si te puedes comer algún que otro virus, pero es gratuito y banco. El día de hoy fue... Hoy es un día con... Para despedirse con canciones bajón. ¿Por qué es un lunes bajón? Es un lunes medio gris, hace frío. Pero eso no nos tiene que sacar el ánimo, porque estamos recién encarando la semana, falta mucho, se acercan las vacaciones de invierno, se acerca el cumpleaños de la persona que están escuchando hablar. 17 largos años, una vida entera, increíble. Así que vamos a tratar de irnos bien arriba, puede ser, si se me escucha bien. Vamos a tratar de irnos bien arriba con número 5 de Lali. Lali, que está llevando su música a un enfoque un tanto a lo Lady Gaga, un tanto con la estética de Arca y de Rosalía, con todos esos. Yo la vi en un... y nos estamos yendo. Así que nada, nos vamos con número 5 de Lali. Muchas gracias a todos, a los oyentes. Muchas gracias, Martu, por traernos esta bellísima nota que traes hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo programa. Va, nos escuchan. No, nos vemos. Nos escuchan y ven el próximo programa este miércoles en Radio Atardecer, la radio que te acompaña siempre. Muchas gracias. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel.